Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Hola de nuevo, os habla José GDF y esta es una nueva charla del Home Studio Libre en la cual vamos a hablar sobre edición de vídeo, sobre todo en Blender. Y en esta ocasión vamos a tener por primera vez a Adolf, el cual nos hace una clase magistral sobre el entorno 3D del programa, que es para lo que en definitiva sirve Blender. Luego tenemos una introducción con Jorge Lama sobre la edición de vídeo en Blender. Y por último, aparezco yo llegando tarde desde el exterior, haciendo unos ejemplos. Y bueno, y tanto para la clase magistral de Adolf como los ejemplos de edición de vídeo en Blender, os recomiendo que veáis el vídeo mejor, porque el material visual es bastante importante. Así que creo que es mejor en esta ocasión más ver el vídeo que escuchar el audio. Están a los mandos Fran Trujillo y también está Richie cortando el bacalao. Sin más, os dejo con el audio. Pues saludos aquí de los directos de los Home Studio Libre. Iba a ser yo casi una presentación tipo DJ y tal eso, pero me iba a decir el carnal Richie de que déjate de pamplinadas, déjate de tonterías y vamos a hacer la presentación ya tranquilamente como un grupo de amigos que estamos hablando aquí de producción audiovisual. Nos toca más hoy. Precisamente voy a poner en plano aquí debajo el carnal Richie. Muy buenas. Saludos, ¿qué onda? ¿Qué tal, Fran, Adolf, Jorge y bueno, los que se vayan a sumar al directo? Un gusto estar por aquí. Efectivamente, que tenemos aquí de nuevo al compa Jorge Lama desde Galicia, España. Jorge. Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el mundo. Y aquí se nos añade hoy uno de los bros del Home Studio Libre, que gracias a él tenemos un pedazo de logo en el grupo de Telegram que tienen aquí la parte inferior, aquí el spameo, al bro Adolf desde Bolivia. Esta vez sí lo dije bien ahí, bro, ¿no? Hola, Frank, ¿cómo están todos? Sí, esta vez lo dijiste bien. Exactamente, que te había yo mandado ir para otro país ahí, pero con cariño, tú sabes. Nah, bueno, pues aquí tenemos hoy, pues digo que más hablando de producción audiovisual, porque estaba diciendo ahí el canal Richie, vamos a desvelar conversaciones internas, de que estamos hablando demasiado de audio, Richie, ¿no? De venga, micrófonos, pies de micrófonos incluso, ruidos, plugin, de todas estas cosas, y que también meterle al video, Richie, ¿no? Que también tenemos que somos un grupo de producción audiovisual. Es que, bueno, luego nos viene el concepto de esto de lo audiovisual, de lo multimedia, y bueno, pues está bien que se hable de audio, pero hay otras áreas, otros aspectos que, al menos en lo personal, me pueden resultar bastante, bastante interesantes. Y bueno, considero que para el resto de la audiencia, bueno, pues también le puede beneficiar conocer otro tipo de herramientas, que bueno, esto al uso no es un tutorial, no es un, al menos de momento, pero bueno, creo que sirve, ¿no? Para irnos familiarizando con otro tipo de herramientas, con otro tipo de posibilidades, y bueno, qué mejor que en este caso que tenemos a Jorge y Adolf, que bueno, conocen otro tipo de herramientas, que bueno, creo que nos van a venir a dar una clase, porque en este sentido yo me declaro completamente ignorante de ya desde ahorita, me lavo las manos, no sé. No será para tanto, Richie, que tú has hecho tus buenos pinitos ahí con el vídeo también. Que bueno, pues ya digo, arrancamos también, Richie, gracias que nos confirmas que estamos saliendo en el YouTube, ¿ok? ¿No? Que ya hemos compartido el enlace en el grupo y vamos a lanzarnos precisamente con el bro Adolf, que nos va a introducir en un software que evidentemente también es más conocido para el desarrollo en 3D, para el desarrollo en este caso no, para el uso en 3D de modelados, de diferentes historias, un software potentísimo, libre por supuesto, que es el Blender, y que nos va a hacer una introducción de que nos encontramos con ese otro bicho cariñosamente, con ese pedazo de software del Blender ahí, Adolf. Sí, Frank, lo que voy a hacer es tal vez resumir brevemente algo de Blender. Es un software que en realidad ha nacido en los Países Bajos, en Holanda, y se ha popularizado bastante en los años recientes. Una de las características principales es de que es un software libre y también gratuito. Ahora, Blender tiene bastantes cualidades. La principal es de que se la considera la navaja suiza del modelado tridimensional. Y esto parte porque tiene varias herramientas incorporadas. Una de ellas es el modelado tridimensional, También tiene un módulo de texturización mapeado por UVs. Se puede hacer la iluminación, se puede hacer modelado orgánico. Se puede también editar video, que es un área aparte. Bueno, parte de Blender. Y también se puede hacer juegos y tiene un módulo de scripting. Es decir, que se puede también programar para poder potencializar más las capacidades de Blender. Esto como un resumen breve. Blender en los últimos años ha tenido una preponderancia importante en la industria del 3D porque se ha potenciado bastante sus capacidades. Se ha incorporado en las versiones recientes un nuevo motor de renderizado llamado Eevee. El renderizado es, digamos así, la materialización en imagen de todo lo que has compuesto en el entorno 3D. Y ahí lo traduce de acuerdo a las características que el modelador le haya dado en una imagen que se podría acercar bastante al hiperrealismo, ¿no? Y con algunos parámetros, llegamos al hiperrealismo. Ese es el renderizado, ¿no? Y suma el modelado, la texturización, suma también la iluminación, ¿no? Y lo traduce en una imagen o en un video. Ahí estamos, pero qué buena intro que digo, que hoy vamos a empezar con un poquito como del final hasta llegar a un principio, porque también hablamos de las diferentes herramientas que tenemos en software libre para dedicarlos a la edición de vídeo, de video, como decimos en América. Y ya digo, nos estaba dando que la verdad también ahí, Adolf, nos ha dado un aso de que agüita la herramienta que tenemos con el Blender ya, para si queremos arrancarnos con ella, ¿no? Si no lo estamos usando ya. Pero una preguntita. Blender, bueno, asumo que es un programa ya, digamos, conocido, digamos, quizá dentro de un ámbito profesional, pero para los que venimos o vienen, digamos, de un ambiente, por ejemplo, Windows, que sería la referencia creo que más conocida, ¿a qué equivaldría más o menos hablar de Blender en cuanto a lo que se puede hacer? Es el equivalente de sumar 3D Max, Maya, After Effects, Premiere y algún editor de algún motor de juegos como Unreal Engine y meterlo todo en uno y ahí tienes Blender. Un all in one, ¿no? Sí, correcto. Justamente de ahí parte el concepto de entender que Blender es una navaja suiza porque puedes hacer básicamente de todo con él. Ahora, respecto a la plataforma que preguntaba Richie, puedes encontrar estos programas que acabo de mencionar, sea en Windows, muchos de ellos, por ejemplo, de la plataforma Autodesk y Adobe, no los vamos a encontrar en plataformas libres como Linux, pero existen los equivalentes. Nosotros manejamos, por ejemplo, un equivalente de Audition con el Audacity, ¿no? Entonces, y el Audacity lo podemos ubicar en distintas plataformas. Una de las ventajas de Blender es de que podemos ubicarla en las tres principales plataformas: Windows, Mac y Linux. Ya. Yeah. Exactamente, que se me da mucho más para tener opciones más precisamente diversificando, como dice el Carnet Richie que nos puso en el comentario, por el directo de YouTube. De que te podamos elegir estando diferentemente en otras plataformas ahí. Pasamos de momento el comodín también a Jorge, que parece que también tú de Blender algo sabes, ¿no? Jorge, ¿no? Sí, algo he usado la parte de 3D, aunque el módulo que más he usado ha sido el de vídeo. El de vídeo lo uso habitualmente. Comentar también que Blender es uno de los proyectos de software libre más conocidos, en parte porque tiene detrás una potente financiación económica, sobre todo desde hace unos meses, que ha recibido una inyección de dinero muy importante y que le va a permitir seguir avanzando en el desarrollo durante varios años sin problema económico alguno. Por comentaros, alguna de las empresas que está detrás patrocinando, pues está AMD, Nvidia, Epic Games, que es una productora de videojuegos, y últimamente también se ha unido Unity Technologies. Pues exactamente, ¿no? Cabe más fuerza, más potencia ahí. Sobre el uso del Blender, ya digo que mirando las diferentes herramientas que podemos utilizar, y como estaba diciendo eso, que creo que es el acertado también que dijo Adol perfectamente, la navaja suiza. Adol, ¿qué nos puedes ahí compartir tú que has hecho con el Blender para que se quite más de los miedos a lo que se está iniciando sobre todo también? Mira, Frank, en este momento no tengo acceso a los trabajos que he realizado, salvo el modelo de Fórmula 1 que se ve en mi avatar. Uh-huh. Ya ese es un trabajo que lo estoy realizando actualmente para un curso que estoy tomando acá en Bolivia acerca de modelado. Pero para no ir muy lejos ni adelantarme mucho, lo que podríamos hacer es ver brevemente la interfaz y lo que se puede hacer básicamente con Blender. Hacer algo así. Dale, bro. Sí, me lo voy a dar. Y eso, perdonador, te lo voy a agradecer muchísimo porque sí. Yo la primera vez que abrí Blender, directamente lo terminé cerrando porque no entendí nada de la interfaz. Entonces, esto que comentas, conocer la interfaz podrá sonar muy simple para ti ya en este momento, pero para mí es toda una aventura, ¿eh? Así que te lo voy a agradecer muchísimo. Con todo gusto, Richie. La pantalla compartida, porque yo digo que yo tengo un efecto, a mí me recuerda como la ardura al principio, que te ves perdido en el laberinto de entrada, hasta que después descubres toda la magia que hay dentro, ¿no? Sí, en este momento estamos viendo la interfaz del Blender 2.9. Ya es una versión de Blender actual. En realidad, la reorganización es bastante interesante con el Blender actual respecto a las versiones anteriores a la 2.79 y anteriores. Tenemos básicamente lo mismo. Frank, quiero confirmar si es que estamos viendo la pantalla de Blender. Estamos viendo la perfecto, gracias. Nada, sin problema. Pero perdona, parte, que sí. Se nos ha juntado aquí ya, perdona, el Bojo CGDF que nos está comentando aquí. Qué buen directo sobre Blender. Una de las joyas del software libre. Gracias a Ivoz, que lo tenemos hoy ahí en el backstage de fuera. Y nada, disculpa Adol, todo tuyo ahí como estamos viendo, arrancando la experiencia aquí de Blender. Voy a buscar pasarte, perdona, a que podamos verlo totalmente en pantalla completa. Ahí lo tenemos ya todo. Perfecto, gran gracias. Esta parte que la voy a demarcar es el entorno de modelado 3D. No, acá lo estoy demarcando con el cursor. Cuando uno ingresa a Blender, básicamente llega esto, con tres objetos en el espacio 3D vacío. Un objeto por defecto, que es este cubo, un visor que se presenta a la cámara para poder visualizar todo lo que se vaya a modelar, y una luz que está representada por este círculo con puntos, que es un tipo de luz sol. Hay varios tipos de luces en Blender. Uno de ellos es el sol. Con estos tres objetos se puede representar una escena básica. Si yo presiono 0 en el numpad, me voy a adecuar a la vista de la cámara enfocando al cubo en una proyección en la cual se puedan ver 3 de sus lados, y estos 2 de esos lados se ven afectados por la luz. Acá tenemos la parte superior y el lado izquierdo que están siendo afectados por la luz, se ven más claros. Y este lado derecho que se ve más oscuro, que es el lado ensombrecido. Ahora, Blender tiene varias herramientas para poder hacer, para trabajar en este entorno 3D. Tenemos en la parte superior izquierda los menús de la configuración de archivo, donde está lo básico. Hacer un nuevo documento o un nuevo trabajo, abrir el trabajo, abrir los trabajos recientes, hacer una recuperación de la última sesión, por ejemplo, salvar los proyectos, salvar cómo para grabar en formatos distintos, salvar una copia, etc. Aquí los formatos básicos del trabajo con edición. Uno de ellos que seguramente lo van a agradecer mucho es deshacer o undo. Luego acá hacer el render que había explicado en el anterior punto, que es la transformación a una imagen o video final. Eso siempre, bro, ¿no? Como el control Z, ¿no? Correcto, Correcto, el control Z es este de acá, el undo. O undo. A ver, perdón, una preguntita. Ahorita que dices tal cual el undo, esto entiendo que está en inglés. Mi duda es, ¿esto se puede traducir a español, digamos, por aquello de las limitaciones del idioma, o tengo que trabajarlo directamente en inglés? Tenemos las versiones en la mayoría de los idiomas tradicionales. Puedes descargar el Blender en español, ¿no? Y acá tienes todo traducido. Perfecto. Sin embargo, el momento en el cual vayas a utilizar algunos comandos, por ejemplo, acá hacer el mirror, solamente utilizando el ejemplo del mirror. Cuando se vaya uno a referir al mirror, obviamente la palabra está en inglés, que significa espejo, pero uno interpreta más fácilmente las palabras en distintos idiomas como comandos propios de la herramienta que está utilizando, en este caso Blender. El momento en el cual yo te vaya a indicar, haz un espejo, es posible de que no sea muy comprendido lo que quiera que se haga. Sin embargo, si te digo, haz un mirror, vas a entender de que es un comando de Blender, ¿no? Entonces, se sugiere de que estas herramientas sí estén en inglés. Además de que la mejor información, y esto yo lo acepto, la mejor información y la más fresca está en inglés. Si uno ingresa al YouTube, los tutoriales más recientes y también más detallados están en inglés. Entonces es más fácil ubicar qué es lo que uno debe de hacer cuando tiene la interfaz, cuando tiene el Blender en inglés. Como se dice, ¿no? Su jerga propia, ¿no, bro? Correcto. Uh-huh. Correcto, ese es Cifran. Perfecto. Ahora, acá tenemos algo para la ayuda, un breve manual, algunos tutoriales, algo de soporte y, bueno, lo básico que pueda venir dentro de este software. Lo interesante es de acá la organización. Por ejemplo, acá tenemos la pestaña del layout. Esta pestaña es la interfaz básica de Blender. Esto de acá. Cuando vayamos a hacer el procesamiento final, que es el renderizado, nos vamos a referir a esta segunda ventana, que es el renderizado, perdón, el modelado. Ya en el modelado podemos transformar las figuras 3D. Por ejemplo, acá estoy en un modo distinto, que ya lo vamos a ver dentro de un momento, y yo puedo mover o editar, modificar esta malla, ya, y la vamos a ir transformando de acuerdo a nuestras necesidades. Esto ya es el modelado. Estoy haciendo modelos en tres dimensiones. Ya tenemos como el objeto punto de partida. Correcto. Acá estoy utilizando como ejemplo este punto de partida, este cubo, y lo estoy modificando un poco para ejemplificar lo que se puede hacer con el modelado. Y para arrancar, ¿no? Y como digo, quitar esos miedos y que ya tenemos una figura donde podemos empezar ya a trabajar y hacer cosas, ¿no? Exacto. A ver resultados a corto plazo, por lo menos, ¿no? Después ya escalando, ¿no? Sí. Luego acá tenemos esculpido, donde ya tendríamos que ver la parte de modelado orgánico. Esta parte es bastante ampulosa, no es amplia. El V-Editing, que es tomar estas capas, estas caras que conforman nuestro objeto tridimensional, se pasan a este plano que se interpreta como la cara que estoy trabajando y puedo trabajar acá su textura, puedo aplicarle una textura. Para eso es la edición V. Acá tenemos algo para texturización, shading, donde podemos tomar el objeto y aplicarle de texturas y también colocarlo en un espacio tridimensional. Y ya conseguimos un tipo de animación, sí, dados, evidentemente. Este es el módulo de animación propiamente. Acá es donde esta línea de tiempo en la cual vamos a poder ejecutar los frames o los cuadros consecutivos y vamos a poder obtener una animación. La animación básicamente es el movimiento. Entonces coloco mi objeto en un punto, avanzo en mi línea de tiempo, lo coloco en otro, le doy al play y ya tengo un movimiento, ¿no? Vamos a decirlo así de un modo muy burdo, ¿no? Básicamente es esa la animación, es esa justamente. Entonces desde acá vamos a tener un punto inicial en un tiempo inicial también. Acá es representado en esta línea de tiempo, luego pasados o transcurridos, por ejemplo, 40 frames o 40 imágenes, yo puedo mover este objeto a un punto final o a un punto B. Se va a marcar y se va a determinar ese espacio de tiempo, lo voy a hacer correr y ya voy a tener la animación con el movimiento, obviamente, de este objeto o de cualquier conjunto de objetos que yo tenga. Fran, si quieres como ejemplo, puedes poner uno de los vídeos que te pasé, que ahí se ve animada la cámara. Ah, sí. También hay idea. Exacto, sí. Entonces, se puede animar tanto el objeto o los objetos y también se puede animar la cámara que está acá, representada por este objetivo, y se puede hacer un movimiento de la cámara. Eso, digamos, para, por decirte, un acercamiento, un efecto más cinemático, ¿no? Estoy entendiendo, ¿no? Sí, se puede hacer un paneo, se puede hacer un acercamiento, puedes hacer básicamente lo que haces con una cámara en el mundo real. Y además ahí estoy viendo, esas flechas de colores, entiendo, son los ejes, ¿no? X, Y y Z, ¿no? Derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿verdad? Sí, puedes hacer un movimiento en los ejes, en los tres ejes convencionales que tenemos, X, Y, Z. Perdona, Jorge, te lo comparto por el chat mejor. Para quien quiera verlo, para documentarse. Vale. Ok, para no interrumpirle ahora aquí a Adolf. Disculpa ahí, bro. Dale bien. Ya lo tenía aquí compartido aquí el efecto ahí de la cámara virtualizada ahí con Blender. Esta última ventana es para el procesamiento final o renderizado. Algo de composición para poder añadir efectos. Cuando ya tienes la imagen renderizada, puedes darle retoques todavía. Esa es la parte de compositiva. Y el scripting, que es algo de programación. Acá puedes utilizar los comandos de Python y puedes programar. Puedes hacer acá rutinas para mejorar el rendimiento del render. Ok, lo que sí, para poder movernos dentro del plano es destacar que estamos en el espacio. No estamos en un plano. El plano está representado siempre por los ejes en X y en Y, que lo tienen todos los programas de... coordenado, ¿no? Sí, que lo tienen todos los programas de diseño, por ejemplo, GIMP. No trabaja en el plano. Nosotros en Blender vamos a añadir el eje Z, que está acá representada por la flecha de color azul. Y lo que nos permite es no movernos solamente en el plano, sino movernos en este eje y poder subir o bajar el objeto. Lo otro es una herramienta sumamente importante al momento de comenzar a modelar, que es el orbitado. Orbitar es poder movernos en el espacio 3D alrededor de los objetos. Eso se logra presionando la rueda del ratón. La rueda del ratón no es solamente una rueda convencional. Si la presionas, la rueda funciona como un botón, hace clic. Entonces, cuando presionas la rueda del ratón y te mueves el ratón, puedes orbitar la escena 3D de Blender. Y ahí vas a poder ver desde distintos ángulos, inclusive desde abajo, lo que estás haciendo en ese entorno tridimensional. Lo mismo va a suceder con todos los objetos. Aquí tomas la luz, te mueves en X, en Y, en X, puedes subir la luz. Lo mismo puedes hacer acá con la cámara. Y justamente estas herramientas te sirven para poder acercar o alejar la cámara, hacer paneos, porque esto obviamente lo puedes mover. Entonces, por ejemplo, a ver, si tomara como base, Adolf, tu modelo del vehículo 3D, puedo hacer, digámoslo así, como ubicar una cámara en el piso y hacer que el vehículo ruede y pase, digamos, por encima de la cámara, y yo lo estaría pudiendo visualizar, digamos, desde esta cámara, ¿verdad? Con este, ¿cómo dijiste? La esfera esta, el giro, la esfericidad, o ¿cómo lo comentaste? El orbitar, perdón. El orbitar, ándale. O sea, podría yo verlo, el objeto desde abajo, y ver cómo pasa por encima de mí, ¿no? Sí, sí, justamente se puede hacer eso. Entonces, a ver, voy a tratar de representar lo que tú me dices. Voy a ingresar acá una nueva, voy a añadir a nuestra escena 3D un objeto básico. Con la combinación de teclas Shift y A, sale este menú flotante, donde tenemos varias herramientas. La primera es la de mallas o mesh. Voy a introducir la figura básica del cubo. La voy a subir un poco y la voy a editar. Acá, como se nos presenta la imagen, no la puedo editar. Sí la puedo mover en los ejes. Editarla significa modificarla. Ya, o modelarla también. Para poder lograr el modelado, debo de presionar la tecla Tab seleccionando el objeto. Selecciono el objeto, presiono Tab y paso del modo objeto al modo edición. El modo edición me toma tres aspectos básicos de los objetos. Uno de ellos es la cara o el plano. Acá estoy seleccionando solamente un plano. O puedo seleccionar varios. Aquí estoy seleccionando dos, presionando simultáneamente Shift y Click. Aquí estoy presionando tres planos. El otro componente de todos los objetos es el edge, el lado. También le llaman el lado, porque es todo este lugar compuesto desde una esquina hasta otra. Acá voy a seleccionar dos lados o dos edges dentro de este objeto. Puedo seleccionar más, también pulsando simultáneamente la tecla Shift y Click. El otro componente, y es el componente menor, es el punto. Acá estoy seleccionando esos tres componentes que estoy indicando. El punto o vértice, el edge o el lado, y acá el plano. Selecciono un punto y este punto ya me da la pauta de poder editar o modificar este punto. Este punto obviamente está ligado a los lados y a los planos. ¿A qué me refiero? Voy a venir a esta tercera herramienta dentro de este panel, a la opción mover, y con ayuda de las flechas voy a moverme en el eje Y. Y al momento de mover ese vértice o ese punto, como está ese punto ligado a los lados y al plano, va a estirar el conjunto de los componentes. Lo mismo va a hacer si yo tomo otro punto. Vengo acá, si bajo este punto en el eje Z, estoy haciendo lo mismo. Estoy alterando esos tres componentes que están en este momento ligados. Muevo el punto, los vértices, el vértice, los lados y los planos. Entonces estoy dando una nueva forma a mi cubo. Y a partir de esto podría darle una nueva apariencia. Por ejemplo, voy a deshacer los movimientos que acabo de realizar con control Z. Y voy a realizar cortes sobre este modelo, sobre este cubo. Un corte es la división de las caras o del espacio del objeto. Eso se logra con la herramienta control R. Me acerco a uno de los lados, sea en X, en Y o en Z, y se me previsualiza este perímetro que me da a entender de que ahí se va a realizar un corte. Voy a aplicar el corte para que entendamos qué es. Ahí le voy a dar clic y voy a poder subir o bajar ese corte. Yo lo voy a dejar ahí en medio. Acá tenía originalmente un punto, pero acá, gracias al corte, tengo justo en la mitad un punto nuevo. Y ese punto nuevo me da... ¿Perdón? No, que se nota el corte del cubo ahí enseguida, ¿eh? Sí, se nota el corte. Y gracias a este corte estoy obteniendo nuevos lados, nuevos edge dentro de este modelo. Y obviamente este punto que es editable, que lo puedo mover. Pero aquí ya estoy moviendo ya no desde las esquinas como hace rato, sino ya desde la mitad del objeto. Esto me da mayor control sobre el objeto para poder editar y darle nuevas formas. Porque no solamente puedo aplicar acá un corte en medio, puedo aplicar más cortes. Por ejemplo, nuevamente voy a pulsar control R. Me acerco acá y moviendo la rueda del ratón hacia adelante, puedo añadir más cortes. Acá estoy añadiendo 2, 3 o más. Puedo añadir varios cortes. Entonces, cada uno de estos cortes me va a permitir hacer lo que hice hace rato con este punto. Voy a poder tomarlo. Vengo acá, tomo este punto y lo jalo. ¿No? Entonces, ya tengo más control sobre este objeto. Vengo acá y lo puedo mover. Y ya puedo obtener una variedad distinta de formas, ¿no? Ya puedo obtener formas más complejas acá. Ya no es algo tan básico como lo que teníamos de principio con el cubo. Es que fíjate, es curioso porque cuando dijiste corte, yo me imaginé que en lugar de tener un objeto tendrías nos, y lo que hizo fue más bien añadir puntos de edición. Entonces este es un concepto para mí nuevo en este sentido, ¿no? Pero está muy bueno, ¿eh? Sí, yo pensé que también que se iba a cortar así el objeto del cubo en dos, ¿no? Se puede hacer la separación de las caras y al final puedes obtener dos objetos. Pero eso se logra con una herramienta distinta. Sin embargo, la interpretación de corte es esta, la que les estoy mostrando. Hacer, añadir nuevas caras. También se le llaman loops. ¿Loops por qué? Porque hacen una circunferencia alrededor de esa cara. Les voy a mostrar a qué me refiero. Voy a deshacer los movimientos que hice, hasta acá inclusive. Lo voy a dejar solamente en el primer corte acá. Noten de que esto está haciendo una circunferencia alrededor de todo el objeto. Estás realizando el corte por la mitad a todo el objeto. Si yo añado un nuevo corte, control R, en este sentido, se previsualiza el corte que se va a hacer en la cara posterior. Acá, debajo de donde está el cursor, hasta la base del cubo, de este lado hasta esta esquina, hasta esta otra, y de nuevo hasta la base del cubo, que es un poco más arriba de donde está en este momento el cursor, que no puedo moverlo porque me cambia ya la posición del corte. Pero me está haciendo una circunferencia o un loop, una vuelta alrededor del objeto. Pero ¿qué sucedería si el objeto ya está alterado en alguna de las esquinas? Por ejemplo, acá. Entonces, cuando yo añada un nuevo loop o un nuevo corte, ese corte se va a adaptar a esta nueva forma. Ya no va a ser un cubo perfecto. Acá hacia la derecha de esta línea amarilla, podemos ver el corte acá, ¿no? Está el corte llegando hasta la forma nueva que tiene el cubo. Lo mismo va a hacer en esta cara de bajada, ¿no? Bajando un poco el cursor desde donde está la ubicación actual, hace esta adaptación a la forma nueva que tiene el corte. Y a partir de acá se puede nuevamente seguir editando, ¿no? ¿Y para qué nos sirven estos cortes? Uno, para maximizar el control que tenemos sobre las formas básicas y llegar a formas más complejas, a formas nuevas, y poder obtener modelos. Por ejemplo, nuevamente voy a deshacer lo que he creado. Y ahora vamos a ver un concepto básico. Acá lo que se ha hecho ha sido modificar o estirar estos puntos, pero manteniendo la cara. Esta cara, si la vemos desde este punto de vista, esta cara se ha alargado en uno de los vértices, pero conserva la forma. Esta cara sigue conservando los cuatro lados. Primero, segundo, tercer y cuarto lado. Se sigue manteniendo. Pero ¿qué tal si nosotros queremos añadir nuevas caras a este modelo? Entonces podemos recurrir a otra herramienta de Blender que se llama extrusión. Vamos a ver qué es la extrusión con un ejemplo. Esta nueva cara que está aquí abajo la voy a modificar viniendo acá y seleccionando la herramienta de caras. Vengo acá. Voy a seleccionar caras, selecciono esta cara de acá abajo y ahora no voy a modificar solamente un punto o un vértice. Voy a modificar toda la cara. Me vengo acá y la estiro. Entonces, con esta herramienta de extrusión, estoy modificando ya no a partir de un punto, ya no solamente a partir de un vértice. Ya estoy modificando a partir de una cara íntegra. Lo mismo puedo hacer con este lado. Selecciono toda la cara, la muevo y estoy modificando el objeto a partir de toda esta cara. Lo mismo acá y sucesivamente con todas las nuevas caras que puedan aparecer dentro de este objeto. Está haciendo magia total ahí, Ados, ¿no? Porque precisamente era bueno, y esta gente, ¿por qué empezó con esto, ¿no? De ahora, del modelado 3D con Blender y tal, porque sabemos que está el cine de animación hace años, que yo creo que también va a haber mucho más cine de animación por el tema del virus, ¿no? Yo he sido testigo de los pedazos de imágenes que nos ha hecho para el grupo también, aparte de instrumentos musicales que nos ha hecho Adolf. Digo que sabemos que tú no eres capaz de hacernos magia con las imágenes, y estamos haciendo una incursión al Blender desde la parte que sea más conocido para después ahora buscar con Jorge Lama la parte de video, ¿no? Decir, mira, oye, que cómo podemos hacer cosas, porque al final cualquier video nuestro, documental, cualquier producción que hagamos audiovisual, la podemos enriquecer, adornar, como estamos viendo aquí la obra de arte que estás haciendo, Adolf. Bueno, en realidad estoy modificando algo básico, pero sí, hay muchos artistas que tenemos en el medio que hacen magia. Uh-huh. Yo lo considero magia, hasta lo que estás haciendo ahora para mí es magia también, Porque yo no soy capaz de juntar ni digitalmente dos objetos ahí con fundamento. Acá vamos a llegar un poquito a algo muy tosco, pero parecido a una camioneta, no sé cómo la llaman en España, no sé si llaman también igual al vehículo de carga, camioneta. Sí, se hace ese camión, pero camioneta lo entendemos también. Ok, acá voy a hacer otro tipo de extrusión. Voy a tomar esta cara. Voy a tomar la tecla E y luego la tecla Y para moverme en ese eje. E para extruir, Y para moverme y lo puedo mover en este sentido. Pero obviamente acá estoy distorsionando la figura. Uh-huh. Debo de poder conservar siempre la ubicación en los ejes. Acá estoy moviendo esa cara nueva que voy a obtener dentro de otro de los ejes, ¿no? Entonces estoy moviéndome en un plano erróneo. Un efecto ascensor, ¿no? Diríamos, y visualmente, dicho muy cutremente por mí, ¿no? Pero efecto. Y mira, y al final ha crecido el objeto por otro lado, ¿no? Sí, pero acá moviéndome en el eje adecuado, le estoy dando una forma más parecida a lo que yo necesito, ¿no? Entonces, esto, digamos que es la forma básica, podríamos definirlo como el perímetro de una camioneta, como había indicado Richie. Ah, sí, exacto, ¿no? La cabina, ¿no? La parte de atrás. La cabina, correcto. La carga, la zona de carga, ¿no? Puedo tomar acá la cámara y hacer lo que indicó Richie. Me voy a acercar un poco acá. Voy a rotar un poco la cámara para que esté paralela. Al eje longitudinal de la, del nuevo objeto. Voy a variar un poquito la altura aquí, porque está muy alta. Lo que tú querías es hacer un plano desde la parte baja de la, del objeto, ¿no, Richie? Exactamente. Ya. Vamos a simular de que este eje de acá, el Y, es nuestro plano. Uh-huh. O nuestra línea base, nuestro piso. Voy a poner este objeto acá. Esto también acá. Lo voy a rotar un poco. Esto está inclinado. Esto lo voy a poner en cero y ya lo tengo. Nivelado al horizonte, digamos, ¿no? Sí, nivelado. Entonces ya tengo el objeto básico en las posiciones deseadas. Lo que me tocaría a partir de aquí es animar el, la cámara. Este sería el punto inicial. Y este, ah, perdón. Ah, ok, nos gusta ahí, ya lo tiene. Y este el punto final. Uh-huh. Entonces Blender ya va a animar los puntos intermedios. Como ya origen de aquí, ¿no? Acá hasta acá. Sí. Pues genial ahí. Yo creo que pedazo de demostración que nos ha hecho ahí Adolf, bro, de lo que podemos hacer y de forma básica con Blender, esto siendo básico, que para mí es nivel ya top, nivel alto, para lo sí. que puede llegar uno y lo que podemos hacer con el tratamiento de imágenes. Pero es que fíjate, ver algo así, o sea, así como te lo he estado explicando, Adolf, o sea, más que espantarme, me dan ganas de aprender. O sea, ahorita me hace un montón de dudas que me voy a reservar por respeto al tiempo de todos. Pero es que, de verdad, o sea, se nota lo potente que es esta herramienta, ¿eh? O sea, no sé por qué no le hemos dado más, más bombo, ¿no? Voy a lanzar una campaña ahí de promoción a uso de Blender porque está genial esta cosa. Pues ahí con el plano ese precisamente, para continuar, Adolf, si nos permites, que pasamos entonces para enlazar con el compañero, con Jorge Lama. De ahora sí, que hemos visto tal vez, Fran, para terminar esta parte de mi intervención, vale. Voy a mostrar brevemente el modelo que lo tengo de Avatar. Venga. Que es algo que lo estoy trabajando en este momento. Ok. Esta es la malla de un Fórmula 1 que estoy trabajando. Entonces, con la ayuda de las extrusiones... ¿El concepto de malla, cuál sería para lo más mundano, Adolf? Como una hoja de papel. Es como una hoja de papel que uno va modelando, que uno va haciéndole dobleces y que va haciendo nuevas formas. A partir de una hoja de papel, si le das los dobleces adecuados, puedes obtener un cubo. Mm. ¿No? Y si le das mayores cantidades de corte y dobleces en puntos específicos, puedes obtener las formas que tú necesites, que tú vayas a requerir. En este caso, digital, entonces, ¿no? Sí, en este caso es este Fórmula 1 que está a medio trabajar en este momento. Sí. Estos cilindros son solamente referenciales. Sí, es verdad, perdona que estaba pendiente que tú nos enseñas uno de los trabajos que tenías ahora, ahí en curso. Sí, es que no lo tengo, el almacenamiento no lo tengo a mano, está en otro disco. Ah, no te preocupes. Distinto. Pero mira, puedes hacer algo parecido a esto, aplicarle luego. Es que esa forma está de, o sea, ya que lo pienso, o sea, de cómo empezaste a esto, no sé, eso te debe de haber llevado algún tiempecito, ¿verdad? Y Richie está pensando para el Super Tux, me parece, ¿no? Para un diseño, ¿no? Ya te voy proyectando ahí, Richie. De acuerdo. Entonces, con eso sí lo tendríamos, Adolf, para hacer el cambio ahí a Jorge. Perfecto, Frank. Un gusto. Bien. Muchas gracias. Un gustazo a nosotros. Ahí, porque nos ha dejado con la magia. A mí todavía me tienes ahí. Y eso, a los que hemos asustado, no se preocupen eso, porque ya digo que hemos empezado más del final hacia el principio. Por eso pasamos ahora con nuestro compañero Jorge Lama, para los que seamos más mundanos, los que no seamos tan magos, Jorge, para empezar la edición de vídeo con software libre y terminando poder hacerla con Blender, que no es tan conocido en esta faceta, aunque sí lo hemos conocido por el voz José GDF, que lo utiliza para sus videotutoriales famosos del Arduro. Si nos puede hacer una pequeña introducción de cómo empezar con la edición de vídeo en Linux, en software libre, y terminar con Blender, Jorge, si te parece. Vale, pues yo siempre aconsejo, antes de empezar en edición de vídeo, empezar en edición de audio. Lo que pasa es que aquí en el grupo ya la gente tiene un nivel bastante alto de edición de audio. Para mí es el primer paso, porque el vídeo es jugar con imagen y sonido al mismo tiempo. Entonces, si ya llevas la base del audio, pues ya llevas una gran parte trabajada, que no vas a tener que aprender al mismo tiempo. Y yo recomiendo, hay muchos editores de software libre con los que poder empezar. El más conocido, porque es también uno de los que más años tiene, es Kdenlive. A todo el mundo que se ha relacionado alguna vez con Linux y el software libre, seguramente le suena Kdenlive. Y es una herramienta que está muy bien, para empezar. Es una herramienta que lleva muchos años y está muy trabajada. De hecho, hubo en la Academy S, que estaba viendo en España, que termina hoy, pues el viernes hubo un taller de Kdenlive, donde estuvieron explicando un par de horitas cómo empezar con él y cómo trabajar con él. Además de Kdenlive, hay otros. Yo llevo usando este año, desde hace unos meses, Shotcut, me gusta bastante. Y hay otros, como nos dirá Richie, que no utiliza ninguno de estos dos, ¿verdad, Richie? Sí. Pues es que fíjate, por ejemplo, hay, bueno, herramientas tenemos, ¿no? Hay, no sé si decir muchas, pero tenemos varias opciones en lo que es el software libre. Pero una que a mí me resultó bastante interesante es lo que es Olive, o como se pronuncie o como se diga. Me llamó la atención, ¿por qué? Porque es una herramienta que todavía está en fase de desarrollo. Entonces, para los que llevamos algún tiempecillo en el mundo del software libre, que algo esté en fase de desarrollo suena como a que se va a romper cada que lo mires. Y a mí me ha sorprendido porque es bastante, bastante estable. Y sobre todo, digamos, en comparación de otros editores que yo he utilizado, cuando estás haciendo una previsualización de lo que sea que hayas estado trabajando, si no tienes un equipo potente, como es mi caso, vas a notar ciertos lagueos, ciertos que le cuesta trabajo a la máquina, ¿no? Darte esa representación. Y en Olive me ha resultado bastante fluido, digamos, insisto, para el equipo que tengo. Entonces, un equipo con más potencia, con más recursos, pues obviamente no, irá mejor la cosa. Pero esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. No es excesivamente demandante, a diferencia de otro software que he utilizado. Inclusive, ¿no? En el grupo, en el home, se ha comentado mucho de DaVinci Resolve, que pues podrá ser una maravilla, pero no le he podido hacer funcionar ni en Arch, que mira que soy un acérrimo defensor de lo que se puede hacer en Arch. Y no lo he podido hacer funcionar. No sé si es por la demanda de recursos, no sé si es porque, o sea, no tengo idea, ¿no? Pero ni siquiera lo he podido probar. Entonces, por eso yo le hablo mucho de lo que es Olive, siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Porque a mí me ha funcionado. Y sobre todo que, bueno, es un software que creo que no se le conoce. Entonces, bueno, también por ahí darle un poquito de bombo, ¿no? al tema. Yo primero, si me permite, Jorge, mandarle un saludazo y un abrazote a nuestros hermanos de CAD de España, con la Academy que nombrabas, a Rubén Gómez, que es de bro mío, y a todos los organizadores, que ha estado precisamente Jorge Lama ahí con ellos, y también el bro Juan Feble, de Pedazos de Máquina, que están celebrando este fin de semana, como comentaba Jorge, este pedazo de esta vez todo por internet, evidentemente, de la academia, el evento con charlas y talleres y todo de darle. Ahí, Jorge, ya sí te dejo paso, perdona ahí por este intruso saludo, porque si no saludo después yo sé que Jorge, que va a Rubén, que también lo conoces, que me va a dar pues a bloquear por todos lados. No, Fran, interven todo lo que quieras. Bueno, estábamos comentando más editores que existen. Como editores sencillos también existe PTV, no sé si lo conocéis o suena. Lo he oído nombrar, sí, pero también de básico, ¿no? A mí me gusta más hablar de editores profesionales y no profesionales. Porque decir que es básico, realmente no son tan básicos. Realmente tienen muchas herramientas y puedes hacer muchas cosas, tanto como con Candle Live, como con Shotcut, como con el que comentaba Richie, con PTV. Y tampoco nos podemos olvidar por el camino de una herramienta muy importante que está detrás de muchas herramientas que utilizan los editores de vídeo, que es FFmpeg. FFmpeg es para trabajar con terminal, pero se pueden hacer también muchas cosas y muchas maravillas. Y al no tener que usar interfaz gráfica, pues en ordenadores, como comentaba Richie, que a lo mejor no son demasiado potentes o no tienen una tarjeta de video especialmente potente, pues te facilita la cosa a la máquina. Hay otra cosilla que os quiero comentar a la hora de trabajar con vídeo. Que no todos los programas lo permiten, pero ya cada vez más sí, que es el uso de proxies. El uso de proxies básicamente lo que haces es transformar un vídeo pesado en un vídeo ligerito con el que trabajas en el editor. De esa forma no necesitas un ordenador súper potente, sino lo que haces es bajarle la resolución y la calidad a ese vídeo con el que puede trabajar. Es como una base de datos, tú trabajas con el de baja resolución, pero después a la hora de hacer la exportación final va a exportar directamente desde el archivo con buena calidad. Entonces de esa forma ya conseguimos no tener los lags que comentaba Richie y que todo fluya mucho más rápido a la hora de la edición. Bueno, perdón Jorge, quería comentar respecto a PTV que ya mencionaste. Es un programa que a mí me vino bastante bien, porque yo tenía el problema, o bueno, tengo el problema, me refiero con mi papá, que luego quiere ver alguna película o demás. Esto ya lo había comentado en alguna ocasión dentro del grupo, dentro del home, que si conocen de algún programa para poner los subtítulos, yo sé que hay varios. El problema que yo ahí tenía es, con mi papá me refiero, el tema es de que tiene muy poca visión. De por sí yo también aquí voy bien encaminado en esa línea, y necesitaba letras realmente grandes que funcionaran. Y lo único que a mí me funcionó para hacer esto fue precisamente PTV. Entonces, creo que, bueno, potente, no sé, sería complicado hablar en comparación, pero tienes la herramienta que te puede solucionar el problema o la situación que estás buscando, ¿no? Entonces, creo que también es otra muy buena alternativa, y no descartar un programa porque nos parezca menos potente o menos profesional. No puede ser que sea algo muy básico y que nos puede solventar bastante bien las situaciones que estemos enfrentando. Sí, la mejor herramienta es la que mejor se adapta a ti, no la más potente del mercado, porque el caso es que te resuelva el trabajo que quieres hacer y te sientas cómodo con ella. Hombre, las herramientas más potentes, lógicamente, si aprendes a usarlas a fondo, te van a dar mayor flexibilidad, vas a ser más creativo y con ella vas a poder hacer otras cosas que con una más simple a lo mejor no eres capaz de hacer. En temas de subtítulo, en software libre, uno de los más potentes que existe es aegisub. Fran, si puedes, pega por ahí el enlace, te lo puse en el chat. Es un programa de software libre que está pensado para eso, para el tema de subtítulos a nivel ya profesional. Te deja hacer muchas cositas con él. Pero sí, como bien dices, hay otras herramientas sencillas que te deja poner subtítulos o textos en tu vídeo de una forma fácil. A Jesús, y yo digo que yo recordé, pero hace años, usar con Linux el PTV, por eso me decía más básico, porque al principio parecía básico, pero digo, hace años, pero yo no fui capaz de hacer un mínimo con él, pese a que hubiera sido básico, ¿sabes? En esos tiempos, por eso digo que siempre era para él. Así era yo, ¿no? Así era yo y sigo siendo, ¿no? Pero digo, yo vivo un aprendizaje con los que considerados, o mal considerados, como dices tú, Jorge, de softwares básicos de edición, que claro, que cuando ya quieres hacer algo más potente, ya sí mejor que tires con herramientas más poderío, ¿no? Porque al final te vas a quedar ahí corto, ¿no? Bueno, depende de lo que necesites y lo que quieras hacer. Si simplemente es hacer cuatro cortes a un vídeo, ponerle una música y a lo mejor ponerle un título, un texto que se vea sobreimpreso la imagen, eso y con cualquier editor lo puedes hacer y va a quedar bien. Otra cosa es que ya te quieras meter en una edición más profunda, ya quieras hacer algún retoque del color, del brillo, etalonaje y cosas ya un poquito más profesionales. Pero es lo que comentábamos antes, si la herramienta hace lo que necesitas, perfecto, no necesitas complicarte más, porque usar herramientas más complicadas implica que la curva de aprendizaje va a ser mayor. Vas a necesitar ver más tutoriales y practicar más para conseguir ese resultado final de mayor calidad. Uy, esas cosas se echan para atrás, que también, como hemos hablado muchas veces en el grupo, hasta hemos recomendado el Soulcat para iniciación básica con software libre en esto, que tiene un pedazo de video tutorial ya de hace un par de años ahí, pero que todavía puede estar vigente, de Juan Feble, sobre, para empezar, como comentas tú, si vas a hacer pequeñas ediciones, pequeñas producciones, y nos sirva para ello, ¿no? Que al final lo que dices, ¿no? Que si con eso nos saca de lo que estamos haciendo, porque después lo que dices tú, que las curvas de aprendizaje cuando son muy altas, al final nos echa para atrás, y al final no terminamos editando, dice, uf, aquí son demasiadas cosas, o como he visto en el Blender, puedo hacer muchas más cosas, puedo hacer más, pero es que, sí. Es que la curva va demasiado para arriba, ¿no? Realmente en el vídeo pasa muy parecido como en fotografía, en el que se dice que si quieres tener un buen resultado tienes que empezar de una buena toma. Entonces, y como en el audio, aconsejo, ¿no? Sí, yo aconsejo a lo mejor dedicar más tiempo a aprender cómo realizar una buena grabación, cómo conseguir iluminar bien una escena, esas cositas, cómo aprender a conceptos básicos de montaje, todas esas cositas van a conseguir que tu resultado final sea mejor. Y eso es muy básico, o sea, lo de si haces una buena grabación vas a tener un buen producto. Si partes ya de una grabación regular, aunque seas un crack en edición, pues mejor partir siempre de una buena grabación. Y aparte que es más divertido aprender un poquito de todo el proceso, no solo centrarnos en el proceso de la edición. Pues mira, aquí tenemos a Alex Pedrero, que se nos suma, que nos manda saludos para todos, saludos para ti, gracias por estar aquí en el directo. Y precisamente lo que decía eso ahí Jorge, de aprender, de hacer una buena toma, y también de toda la jerga que Dante, porque uso con la jerga que tenía Blender, cuando estaba diciendo Adolf, de eso, lo que es una escena, como nosotros estamos viendo con los directos, ¿no? Que yo estoy viendo más lo que es una escena, las fuentes de una escena, quedar todo eso, como dices tú, la materia prima, que toda la materia que vamos a utilizar, quedarnos más en mejorar para eso, para conseguir después un mejor producto en postproducción, ¿no? Sí, y en edición de vídeo pasa un poquito como comentaba el compañero Adolf en modelado 3D, que se recomienda dejar el programa en inglés y usar la jerga en inglés, porque la mayor parte de los tutoriales que te vas a encontrar por ahí, aunque sean en español, van a utilizar la jerga en inglés. Entonces no te compliques, aprende los conceptos en inglés, que no cambian, y no vas a tener problema. Sí, eso es una buena contramedida, porque incluso pasa con Ardour, que precisamente como he visto con José Gedefe, hay más videotutoriales en inglés que en español. Hay poco material en español de Ardour, y al final pues te tienes que hacer pues eso, o meterte con el idioma de Shakespeare y tirar para adelante con ello, o como eso, pero dice que al final la jerga, pues lo vemos más lo de la jerga de ciertas aplicaciones, siempre ha pasado mucho en informática, ha pasado, dice, mira, esto es lo que ahora se ha quedado más famoso, el control Z y todo esto, pero al final hay jerga de programas que quedándote con ella, exactamente, específicamente, y te soluciones lo que necesitas, pues vas ahí para adelante. Del tema más de edición de vídeo, lo que estabas recomendándonos tú ahí como recetas para ello, ¿qué más nos recomiendas ahí, Jorge? ¿Qué más podemos tirar hasta llegar a este camino de editar con Blender, que tú también eres aquí uno de los editores con Blender que hemos visto con Adolf? Bueno, pues os voy a dar unos consejos. El primer consejo, yo evitaría grabar en 4K. Yo grabaría directamente en Full HD porque de momento la mayor parte de las pantallas hoy en día siguen siendo de Full HD. Uh-huh. Y no le veo una gran ventaja a que tu producto final sea en 4K, a menos que estés pensando ya en proyectar una pantalla tipo cine. Entonces no te compliques, graba en Full HD, te va a dar una resolución suficiente, y edita en Full HD, con lo cual no vas, tu máquina va a ir mejor. Editar yo en directo estoy tirando más con el HD, con el 1080, 720, y estoy tirando con ello, porque exactamente ya es un problema más de conexiones con el tema de los directos, que perjudicas a los demás con resoluciones más altas, aunque tu máquina lo soportara, que no es mi caso, ¿no? Que me viene mejor por lo que comentas tú, por la comida de recursos después de la máquina. El segundo consejo es, aunque hay programas que son capaces de trabajar con clips en diferentes formatos, diferentes resoluciones, diferentes frames por segundo, si puedes en tu proyecto llegar ya con todo el material que vas a utilizar a la misma resolución y a los mismos fotogramas por segundo, mejor, te va a evitar problemas. En el audio es aconsejable que el audio sea a 48.000 Hz, es el estándar para el vídeo, y de hecho hay muchos editores de vídeo que solo trabajan a 48.000 Hz o más. Entonces, si llegas ya con los deberes hechos, te va a ser todo mucho más fácil. Y otro consejito que la gente no suele hacer es, cuando trabajas en un proyecto de vídeo, que sea un poco grande, intenta crear una carpeta para ese proyecto y todos los contenidos que vayas a usar que estén dentro de esa carpeta. Porque si el día de mañana quieres llevártelo a otro equipo, copias esa carpeta y ya te llevas todo. No tienes que andar buscando cosas por tu disco duro de dónde están los clips de vídeo, dónde está la música y dónde están el resto de cosas que vayas a utilizar. Hola, José GDF. Ahí exactamente, que tenemos ya por aquí al boss. A ver, perdón, pero eso fue una parodia también, Jorge, me pareció notar ahí un poquito. Sí, sí. Saludo ya, quitación, también no puede ser, ¿no? Es el saludo oficial a José GDF, ¿no? Saludo oficial. Es lo que hola, José GDF. Este ya tenemos aquí al boss con nosotros también, que se nos suma al directo del Home Studio Libre. Y precisamente me estaba recopilando ahí, Jorge, le damos a paso. Bueno, saludo, no nos dices nada, José. Ya no está muteado el voz del está muteado ahí. No, vamos pro, ¿sí? Vamos a desmutearnos y esas cosas. Yo creo que es de la mixa, muy ¿no? mal José en este momento, ¿eh? Sí, el mute por aquí por el stream ya no es, ¿eh? Ya tiene que ser por la mixer ahí. Vamos, ¿eh? No te voy a poner el primer plano para no hacerte el feo, ¿lo ves? ¿Lo ves que no somos iguales? Y solo te voy a decir, José, que eso en Arch no pasa, ¿eh? Exactamente. Bueno, en lo que lo soluciona, José. Solución de continuidad, Rich, ¿no? Jorge, a ver, que nos continúas con las recomendaciones para el trabajo de vídeo. Otra recomendación que ya la he comentado es si la aplicación, nuestro editor, es capaz de trabajar con proxies, pues siempre renderizar nuestros clips de vídeo y utilizar los proxies. Va a ir todo mucho más fluido y va a ser todo mucho más rápido a la hora de editar. A ver, Jorge, me queda la duda esto de los proxies. ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede hacer en todos los programas o solo en algunos? ¿Cómo es ese tema? Porque me pareció bastante interesante esa situación. No, el programa que uses tiene que tener esa posibilidad de usar. El nombre profesional es proxy. Lo que pasa es que en algunas aplicaciones a lo mejor no le llaman así, le llaman de otra forma. Pero bueno, son proxies porque llevan existiendo desde hace muchísimo tiempo, se llaman así. Blender tiene proxies, Shotcut tiene también la opción de usar el mismo sistema. Y después en otros ya no lo sé. No lo sé porque he trabajado muy poquito con ellos. KDLive no sé si tiene o no la opción, supongo que sí. Y el resto que hemos comentado no lo sé, habría que investigar. Bueno, pero de Blender me confirmas que ahí sí se puede trabajar esta opción, ¿verdad? Sí, sí. Y aparte, en Blender te deja seleccionar a qué porcentaje de calidad quieres los proxies. Normalmente por defecto tienes 25 al 50 y el 75%. Y además, con qué calidad quieres hacer lo que le llaman partes del 90%, puedes ir bajando. Entonces, te da. Yo normalmente lo suelo poner al 50% y a ese porcentaje ya funciona todo fluido, no tengo lag. Ok, ahí Jorge, estamos ahí haciendo todavía las gestiones para que se nos incorpore José GDF con el tema del audio. Estas son las cosas que pasan en todas las familias, ¿eh? Y nosotros somos aquí, lo hacemos transparente también las cosas. Que exactamente ahora algo pasa con la fuente del audio, pero y así también aprendemos todo. De buscar el origen, que si es nuestro, la mixer, que si es del StreamYard, pues lo vemos ahí y lo compartimos ahí sin problema. Jorge, ¿te parece que entonces mandamos a que sí se puede realmente y no es una leyenda, mitología, editar vídeo con Blender? Porque estamos ya en la hora del directo, para que se nos vaya el tiempo disparatado. Sí, Blender tiene varios módulos y uno de ellos es un módulo de vídeo con el que puedes hacer ediciones y montajes tanto sencillos como más profesionales. Y es una herramienta que funciona muy bien. Lo único que, bueno, pues a lo mejor para empezar, si no tienes conocimientos de otras herramientas, para empezar no es la más aconsejable, porque tiene muchos menús, muchos botones que te puede volver loco, no saber por dónde empezar. Como comentabais antes, es parecido a Ardour. Si nunca has editado sonido y te mete la primera vez que lo vas a hacer, abres Ardour, te vuelves loco de ver tanto botón y tanto menú. Pues en Blender pasa lo mismo. Una vez que ya tienes nociones de edición de vídeo y de montaje, pues sí, ya te puedes meter a Blender, porque ya los menús y los comandos y los botones ya te van sonando, ya vas sabiendo más o menos qué es lo que hace ese menú y ese botón. Lo que sí recomiendo es no empezar a ciegas, sino buscar un buen video tutorial y empezar con la ayuda de un video tutorial. Claro. Y perdona ahí, Adol, bro, tú entras lo que quieras a participar, ¿eh? Nosotros que de modo escucha sin problema, lo que tú quieras comentarnos, que sabes que estás de parte de este directo, y ahora que estamos en la parte de vídeo, lo que comentaba Jorge, realmente eso que tú has tocado con temas de vídeo o de video, como decimos en América, con Blender. Conozco poco acerca del módulo de edición de video. Uh-huh. No conozco lo suficiente como para poder opinar del tema. En este momento estoy en modo oyente. Ok, pero confirmar con Jorge que existir existe, pero también lo hizo José JDF, que no es una mitología, que se puede usar, aunque no sea, como estaba diciendo Jorge, lo mejor para iniciarte en el mundo de la edición de vídeo con el software libre, pero que sí, la opción es... Es bueno tener una base de otros programas y de la jerga de edición de video para poder incursionar en el tema, porque uno se adapta. Tomemos en cuenta de que la interfaz de Blender tiene sus propias características y muchos no se adaptan de entrada. Pero sí, es evidente de que Blender es un software bastante potente y los resultados que se van a obtener después de renderizar el video van a ser óptimos. ¿De acuerdo con ello ahí, Jorge? ¿La optimización? Sí, tiene cosas muy buenas, aunque también tiene alguna pega que también comentaremos. Una de las cosas que está bien en Blender es que es una piedra, es como Debian. Es muy raro que se te cuelgue un proyecto. A mí es muy roca, entonces. Es una roca. Yo creo que me pasó una vez y seguramente sería culpa mía porque algo tendría mal el sistema. Entonces, eso te quita a nivel profesional muchos disgustos. Porque sí que es verdad que ahí hay una gran diferencia entre editores de vídeo que no son profesionales a los que sí ya son más profesionales. Cuando tienes un proyecto un poco potente en número de clips, en efectos que le metas, en jugar con varios audios y tal, cuando vas subiendo la complejidad, yo ahí sí no me la jugaría y me tiraría por Blender o CineLR. Eso todo con esa imagen, cuando se está exportando un proyecto de vídeo, ¿no? La exportación final, que te la puedes jugar ahí toda, ¿no? Como para no tener un software estable ahí que te responda. En la exportación final, bueno, puede ser que también te encuentres algún problemilla, pero sueles tener problemas antes. No hace falta llegar a la exportación. Uh-huh. Otra cosa interesante de Blender, que aunque bueno, cada vez más programas de edición lo tienen, es que puedes trabajar en varios monitores al mismo tiempo. Entonces, puedes tener la pantalla principal donde ves el clip en una pantalla aparte y el resto de las herramientas en otro monitor, con lo cual te facilita un poco la cosa si no tienes un monitor muy grande. Claro, tienes un escritorio extendido entonces ahí que te da otra vida, ¿no? Para eso, sobre todo por los detalles, ¿no? Si estás trabajando incluso a tres pantallas, ¿no? Sí, tanto en edición de vídeo como en modelado 3D se suele trabajar con dos, incluso tres monitores, es lo normal, porque ya visteis la cantidad de botones y menús que hay, eso te llena la pantalla, en el momento que haces cuatro cosas ya tienes la pantalla todo llena de menús. Claro, necesitamos más espacio evidentemente Y más ya digo, si mezclamos que tengamos animación de modelado como vimos con Adol, más ya todas las escenas que tengamos que montar, que todo el material gráfico tal, como sabemos con los vídeos, ¿no? Que también intercalamos imágenes, vídeos, las fuentes de audio, ¿no? Tenemos bastante fiesta ahí, que entonces necesitamos espacio virtual para ello, ¿no? Para que nos mejore también el flujo de trabajo, ¿no? El workflow, como siempre decimos, el workflow, perdón, en todo esto, ¿no? Y que la experiencia, como dices tú, pues eso también es importante de eso, lo que estaba diciendo de ser un sistema roca, ¿no? Pues digo, yo lo he visto funcionar, como estaba comentando, en un amigo streamer que hace modelado 3D, y yo lo veía que eso, que la máquina siempre fluyéndole, nunca se le trabó en ningún directo, se lo comenté, oye, ¿cómo te funciona? Me va bien, no tenía una mala máquina, pero le iba siempre fluido el Blender. Y le va fluido el Blender. Sí, sí, está muy trabajado, está muy bien. Por ponerle una pega, que bueno, es una pega importante, es que a la hora de la renderización final, de la exportación de ese vídeo, trabaja solo con un procesador. No trabaja al mismo tiempo en paralelo con varios procesadores. Entonces, va a ser más lento que comparándolo con otras herramientas que sí que son capaces de trabajar con todos tus procesadores al mismo tiempo. Hay algunos plugins que te ayudan a trabajar con varios procesadores al mismo tiempo. Lo que pasa es que yo la verdad es que el tema de plugins de momento no lo he explorado. Trabajo con las herramientas básicas que viene el programa. Pero por contra, la gran ventaja es que pues va a utilizar un procesador, pero puedes lanzar varios trabajos al mismo tiempo y cada trabajo va a utilizar un procesador diferente. Ahí estamos en el reparto. Vamos a ver si te parece, Jorge y Richie, si probamos si esta es la definitiva en que se nos puede conectar José GDF, si no nos está troleando aquí el directo. A ver si te escuchas. Ahora sí te escuchas. Mira, esa es la risa. Esa es la voz, ¿no? Jorge, Richie, Adol. A ver, José. Sí, esta fue la buena, ¿no? Esta fue la buena. ¿Qué estaba? ¿Estabas editando con Blender precisamente ahora? Y dices, no, pero no puede ser. ¿Que se te desconfiguró ahí el audio o qué? Pues sabe, por ahí van los títulos. Por ahí van los tíos. Veo que vea la pantalla de... Vale. Qué raro. Pues ahora sí te escuchamos. Ahora sí estamos ok. Se ha estado colocando el plano ahí. Le faltó lo de peinarse como Richie, pero bueno, eso lo damos para el carnal que tiene la exclusiva de peinarse para los directos del Home Studio Libre. Y estábamos hablando antes, José, que estabas ahí con el tema técnico, de que tanto nos han confirmado Adol como Jorge Lama, de que el Blender también se puede usar para video. Y tú te sentías un bicho raro hace tiempo con eso. Y estamos en la parte que hemos visto, el modelado 3D con Adol, y que con video se puede editar en Blender. Pero vamos, desde hace ya tiempo que lo hago. ¿Tú podrás compartirnos la pantalla tuya, José, del Blender? El caso es que antes tenía Blender abierto y no sé si tendrá que ver, pero... Ah, vale, que entonces lo que está diciendo que puede ser la fuente de... Es posible. ¿Puede pasar eso, Jorge, que se chupe el audio para otro lado? Puede ser, pero ahora veremos. Voy a volver a intentarlo. Vamos a ver el intento. Estamos viendo el intento por ahí. Richie, ¿qué te parece el intento? Ya tenemos aquí el boss. El boss oficial, entre comillas. El boss encubierto sigue siendo Richie en el Home Studio Libre. Eso no puede cambiar. De que, ¿apuestas tú que el boss lo consiga? La compartición esa de Blender. Al final te lo va a meter en Blender. Lo que sí voy a comentar de José, o sea, además de que llegó tarde, veo que hay un lag en lo que dice y su imagen. Entonces, no sé, también puede ser que por ahí el problema venga, ¿no? Con su conexión de internet. Con la conexión por ahí. No la tienes muy estable, José. Mira, si en teoría está bien. En teoría sale todo aquí bien. A ver, eso sí, tengo una versión antigua. Congelado, ¿lo notas un poquito congelado? No congelado, sino que no va sincronizado el vídeo con el audio, entonces. Sí, pero a ver si venga el problema con el audio. Pues esto es lo que tiene que ver la producción audiovisual, que por eso hemos puesto nosotros aquí el título. Así que pasamos aquí un comentario de Juan Carlos del grupo. ¿Podréis hacer algún ejemplo de edición de vídeo con Blender? Ahí la propuesta de Juan Carlos. En ello estamos. El encuadre en es un poco raro, pero bueno. Mejor ahora, ¿no? El boss. Sí. He bajado la resolución a la cámara, que no sé qué estaba a tope. No sé por qué. Sí. A ver, vienes a tope, José. El caso es que vamos a ver si lo logramos aquí antes de acabar el directo aquí, Juan Carlos. Porque estas demostraciones de edición también tienen su historia, Jorge, ¿no? Yo me pensaba que estaba en ello Jorge Lerama. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. A ver. No, él nos ha estado así introduciendo y más que introduciendo con los pros y los contras de Blender, que ha sido mucho más pro, evidentemente, que contra. Nada más, perdón, antes de que entre José, bueno, en lo que comparte su pantalla más, Jorge, ¿hay algún otro handicap con Blender que te hayas encontrado, además de la parte de la renderización? Handicap. Pues bueno, no, eso y la curva de aprendizaje, ¿no? Que supongo que... Hombre, sí, exprimir todo lo que tiene es difícil, te lleva tiempo, mucho tiempo. Pero el mayor handicap es ese, el de exportar simplemente con un procesador. Pues me gustaría, en teoría se va a hacer, los desarrolladores es una de las issues que tienen para hacer en futuro, pero claro, como es más un programa para el tema de modelado 3D que para vídeo, pues normalmente hacen primero todos los cambios que se piden para el tema de modelado 3D. Con lo cual, pues bueno, no le puedes pedir más. Están haciendo ya muchos cambios. Este año han hecho una evolución del programa bestial. Entonces están trabajando mucho, mucho en él. De hecho, para lo que es el modelado del 3D, sí que se utiliza al máximo todos los recursos, bien, que yo sepa. Puedes elegir los hilos y todo que quieres utilizar. Pero para el renderizado de audio, de vídeo, parece que está la cosa un poquito así, ¿no? Un poco en pañales. Sí, de momento el módulo de vídeo es el que menos se le ha tocado este año. Entonces, sí, como dije, ¿no? Al ser más específico para 3D, para modelado, pues se queda más secundario, ¿no? Pero, sí, pero que se puede usar, evidentemente, ¿no? Han hecho muchos cambios espectaculares este año, pero el módulo de vídeo pues ha quedado ahí un poquito aparcado. Uh-huh. Vamos por ahí. Bueno, pues interesantemente si vemos si puede hacer ese ajuste ahí José GDF, que siempre le gusta meternos nosotros en nuevos retos de colocarle eso, que ya digo que sus videotutoriales de Ardour están editados con Blender, y a ver si a José nos da tal, si mandas aquí, ya te veo aquí la pantallita y vamos a poder compartirla. Mandamos para acá. A ver. Y te lo pongo a full screen la pantalla. Como quieras. Esto tengo en este sistema, es que estaba en Mi 20 antes y algo ha ido mal y por eso me he tenido que reiniciar. ¿Estabas, perdón, que no era Arch? ¿En qué, José? En Mi 20. En el Mi 19 va todo bien. Esto en Mi 19 va Es que no es manera, Rich. Siempre haciendo leña del árbol caído. Siempre haciendo leña del árbol caído. Qué mala persona eres. Venga, dale, que vamos a quitarle su tiempo aquí a José GDF. Dale ahí, José GDF, con la demo que nos puedas hacer. Sí, pero nos pidió hoy Juan Carlos del grupo de Home Studio Libre. Estoy en una versión un poco antigua, entre comillas, es la 2.8, pero nos vamos a encontrar con lo mismo que la 2.9, porque como bien ha dicho Jorge, no se ha hecho grandes avances en lo que es el editor de vídeo. Bueno, esto que tenemos ahora es Blender tal como se abre, ¿no? Tal como nada más abrirlo. No sé si llegáis a ver el ratón. ¿Lo veis? El ratoncito. Uh-huh. Y si no, sí, pues se ve. Se lo imaginan. Sí, se lo imaginan. Qué mal. Tenía preparado una cosa antes, a ver si me sale. Lo tengo enseguida, listo. Oye, y que no me puedo decir que, como dice Jorge, lo importante es guardar todo en una carpeta, que me recordaba la carpeta famosa del incoming de Mule, y no fomentando aquí la piratería nunca, ¿eh? ¿Qué? Y lo bueno que guardar todos los proyectos en una misma carpeta, ¿eh? Vale. Ese fue una punta, sí. Si no lo veis, puedo hacer esto y lo veis mejor, ¿no? Ahí te vemos ya como tipo zoom ahí. Muy bien, muchas gracias. Vale. Pues aquí tenemos lo que es la pantalla de Blender, nada más abrir. ¿Cómo se llama esto? Ahora no me acuerdo, espérate. La pantalla está de presentación. Splash, gracias, Jorge. Uh-huh. Splash. Pues ya de entrada tenemos varias cosas aquí. Ya te puedes explayar. ¿No? Me salió chungo, pero bueno. Madre mía, por favor. Qué malo. Tenemos aquí los últimos, los recientes archivos, los más recientes, ¿no? Que hemos utilizado aquí. Y aquí tenemos varias cositas que podemos ya de entrada. De entrada tenemos aquí una cosa que pone Video Editing. Eso quiere decir que, no sé si, como no estaba en la charla, no sé si habéis hablado de que Blender tiene la posibilidad de organizar las pantallas de mil maneras, ¿no? Diferentes, según no, si estamos modelando, si estás viendo. No hemos entrado en eso. Pues entrando por aquí, tenemos la posibilidad de entrar directamente al editor de Blender ya tal cual. Voy a darle ya y lo vemos sin más. Aquí tenemos lo que es el editor interno de Blender. Es bastante parecido a lo que sería, por ejemplo, del Live, por ejemplo. Esto se puede mover a voluntad. Sí, realmente hoy en día casi todos los editores de vídeo se parecen mucho, la forma de tanto de los menús como de las pantallas, como todo. Esa estructura, ¿no? En medio de la pantalla. Sí, aquí tenemos la pantalla, la ventana de previsualización de lo que es el vídeo. Aquí tenemos un pequeño navegador de archivos, aunque yo lo suelo cambiar por otra cosa. Y aquí tenemos el donde organizamos los clips de vídeo y eso, ¿no? La línea de tiempo, ¿no? Sí. La línea de tiempo o editor, o como no sé cómo lo llaman. Muchos editores lo llaman de otra manera. Secuenciador, ¿no? Aquí. Pero no deja de ser una línea de tiempo. Tengo aquí un clip de vídeo. Hay una precaución que hay que tener con este editor de vídeo y es lo siguiente. Tenemos, a ver, el frame rate o fotogramas por segundo. Es bastante importante que coincida los vídeos que vayamos a meter con los de la sesión, porque si no hay problemas. Y me va a explicar. Si el frame rate es igual, no hay ningún problema, metes el clip aquí en el editor y el audio y el vídeo van bien. Pero no sé qué pasa, y no sé si Jorge tendrás tú la solución al problema este, porque yo no lo he encontrado. Que si metes un vídeo con un frame rate diferente, el audio se. Sí, depende sí. De si más se adelanta, se atrasa. Sí. Y es un verdadero rollo. Y quiero decir, el audio se mantiene igual. Es el vídeo el que se adelanta o se atrasa. Sí. Esto ya lo comenté antes, que hay que llegar con los deberes hechos. Entonces, tienes en la carpetita donde tienes tus materiales, tienes que intentar que todos los clips tengan ya la misma resolución, a poder ser los mismos fotogramas por segundo, y los audios a poder ser que tengan todos 48.000 hercios, que es el estándar para vídeo. Fran, te he pegado ahí un enlace a Handbrake, si lo quieres compartir por YouTube. Si tenéis diferentes tipos de fotogramas por segundo o resoluciones, con Handbrake podéis convertir todos esos vídeos a la resolución y los fotogramas que os interesan. Y sin apenas perder calidad, por cierto. Que sí lo conozco finalmente también por Jaime Altozano, que lo recomendó para cambiar la resolución y los tamaños de los vídeos tan, tan gordos que quedan, ¿no? Sí. Yo lo llevo utilizando también bastante tiempo. Bueno, voy a meter un clip de vídeo aquí. Jorge. Dígame. Está full screen con la pantalla compartida. Mira, voy a introducir aquí un clip de vídeo que tiene un frame rate de 30 por segundo y las sesiones de 24 para que veáis lo que pasa. Sí, creo que tenía audio. Si has hecho bien las tareas. Simplemente arrastrando desde el navegador de archivos del sistema también se pueden introducir. Eso también es una cosa bastante interesante. Soltamos y ya está. Ah, ¿y aquí tenemos? Se puede hacer que la forma de onda se vea. José, comentando con el tema de los fotogramas por segundos, sí. Hacer notar que no es lo mismo 30 que 29,9. Cuidado. Uh-huh. Sí, que se ve esa media también, 29,9. Curioso, ¿no? Hay una diferencia bastante sustancial. A ver si me acuerdo cómo era para mostrar la forma de onda. Sí, aquí en el lateral izquierdo, derecho. Ahí está, display. Para un solo clip te vale, pero hay una manera más global de hacerlo, que ahora es la que estoy buscando y no me acuerdo. Bueno, pues aquí ya vemos el audio. Este es el audio y este es el vídeo. Lo ponemos en cualquier. Lo que no sé por qué no se ve nada. Es un vídeo que grabé esta mañana, así rápido. Y no sé si habrá algún problema de códex o algo, pero bueno, no se ve. ¿Puede ser un vídeo de hacerse público, José? ¿Mm? ¿Cómo? Que puede ser un vídeo de hacerse público, digo, por si acaso sea algo personal. No es nada que no puedas hacer tú mismo en el baño, por ejemplo. Vale. Ya aprovechate la cobertura. O sea. ¿Qué original es tu en el home? Aquí tenemos. Si no hacemos nada, el vídeo empieza aquí y acaba aquí. Aquí tenemos que ampliar la duración. A ver si me ha quedado con las teclas. Espérate. Aquí tenemos que ampliar la duración del vídeo, porque si no, menudo lío. Para que nos cubra todo el audio, ¿no? Sí. Sí, bueno, sería el tamaño del proyecto. Porque si no, acaba ahí y ya está. Y bueno, y el vídeo no sé por qué no se ve, la verdad. Ah, mira, sí que se ve. Ya me acuerdo. Es que estaba el móvil. Es un vídeo que grabé con el móvil. Y el móvil estaba apoyado en la mesa al principio, por eso se ve oscuro. Y luego lo levanté, claro. Ahora entiendo. Ah, okay. Hay un pequeño tour. Apoyado el móvil, ¿no? Sí, estaba apoyado en la mesa. No, ahí está la forma de onda cuando hablo y ahí lo que no sé. ha ocurrido una cosa muy curiosa. Al meter el vídeo, de 24 ha pasado a 30 aquí. Esto es la primera vez que me pasa. Qué curioso. ¿Ves? Y tú hablando de que no se ha solucionado ese problema y ahora resulta... No, que de la 279 para abajo no. De la 279 para abajo no. No pasa, sí, detectará que el vídeo tiene 30 fotogramas y entonces ya lo cambia automáticamente ahí. Pero seguramente si meto otro vídeo más, con otro diferente frame rate, seguramente habrá problemas. Me gustaría probar. Con uno que tenga, uno que sepa que yo que tenga 24. Y vais a ver que lo que yo os digo, porque por eso es que tienen cuidado con hacer los deberes previamente, como dice Jorge. Ahora no voy a encontrar ninguno a 24, de verdad. Bueno, pero con este nos podrías mostrar así algo muy rápido de cómo trabajar con vídeo, una edición muy sencilla, cortar, digamos, esa zona oscura que no tiene imagen, por ejemplo. Para manejar el cursor nos ponemos encima de la línea de tiempo. Hay un área aquí gris en la que podemos pinchar y ahí, ahí es donde empieza a verse, poco a poco vamos viendo lo que está ocurriendo en el monitor. Aquí empieza ya a verse algo, ¿ves? ¿Queremos cortar esta parte negra? Blender funciona mucho con atajo de teclado, que son bastante parecidos a los del editor de 3C. Con la tecla K se puede cortar, con la tecla K. Cortar. Y ahí cortamos en el punto donde está el cursor. Y esto lo podemos eliminar. Aquí podemos seleccionar con el botón derecho y con la tecla de suprimir eliminamos. Así de fácil. Y luego hay unos tiradores aquí que puedes mover o alargar o acortar. Y atrás igual. Y luego si quieres mover todo a la vez, lo seleccionas todo y arrastrando desde el medio podemos moverlo todo. Si nos fijamos abajo hay un número. Ese número es el fotograma donde empieza el clip. Pasa que me va un poquito lagueado el ordenador ahora. Le podemos ajustar aquí. Tú puedes. Lo podemos ajustar que se ponga en el cero. Aquí se me ha movido un poquito el de audio, pero bueno. Un pelín pesadete, ¿eh? Esto. Ah, no hay problema. Ya está Richie pendiente de las imágenes. Que nos equivocamos. Que nos equivocamos moviendo. Sin soltar el botón del ratón, le damos a la tecla escape y volvemos donde estábamos, exactamente. Esto me ha salvado a mí de muchas cosas. Que estamos viendo tu famosa Mixer Yamaha para los que están en versión de audio podcast audio. Yamaha AG06 con los auriculares que tengo puestos ahora. Exactamente. Esto, por cierto, para que vaya un poco más ligero, también se puede disminuir este valor de la resolución de la previsualización y la cosa va a ir más ligera. Es parecido a usar un proxy, lo que estaba comentando Jorge hace un momento, pero no lo vimos exactamente. Ahora, si le damos play, va un poquito más ligero. Más cosas que podemos hacer aquí. Como puedes ver, la forma de onda se puede ver. Si hemos grabado con claqueta, que es lo que yo suelo hacer normalmente, esto fue un vídeo de prueba, así que no lo hice, se puede ver el pico del audio. Se puede ver... Esto en caso de que grabemos el audio por separado, que a veces... conviene hacerlo así, por ejemplo si utilizo una cámara externa. En este caso no lo utilicé porque lo grabé con OBS Studio en ese momento, entonces está todo más o menos unido, pero hay veces que también se va un poquito, a veces que se va el audio, se desplaza un poquito más de la cuenta, entonces se pueden hacer pequeñas correcciones simplemente seleccionando el audio y moviéndolo a un ladito o al otro hasta que la imagen de la claqueta y el del pico de audio coinciden. Esto creo que se puede hacer mucho más fácil en KDE Live y tiene una herramienta para eso, pero bueno, yo lo hago a la antigua usanza. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Yo soy un poquito antigua para algunas cosas. o clásico como la música. Bueno, esto en cuanto a clips de audio y vídeo, también se pueden poner otras cosas, por ejemplo, imágenes. Se puede meter una imagen cualquiera ahí. Y lo mismo, el tema de las imágenes es lo mismo. Si las metemos ya convertidas previamente a lo que es el tamaño final del vídeo, mejor. Porque si no, se va a distorsionar de una manera un poco extraña. En este caso tenemos un vídeo de 1920x1080 que da la casualidad de que el vídeo que grabé era de ese tamaño, creo. Y por eso se ve más o menos bien, entre comillas. Pero si metemos una imagen cuadrada, por ejemplo, pues va a suceder cualquier cosa. Yo cuando meto una imagen cuadrada lo que hago es, previamente, y me vas a decir, y vale, ¿y qué ventajas tiene eso? Pero yo lo que suelo hacer es, en un editor externo, en GIMP, por ejemplo, hago una imagen, un lienzo con el tamaño de lo que es el vídeo, y ahí meto la imagen que tenga que meter. Y ya está. Tampoco me lleva mucho tiempo. Es un poco faena, pero... Entonces se cumple lo que dice Jorge, ¿no? Que hay que venir como en el colegio con la tarea hecha, ¿no? Con los deberes hechos. La tarea hecha. Pero, claro, la ventaja, no sé si le habré dicho la ventaja, una de las ventajas que tiene Blender es que mantiene la calidad de vídeo bastante, bastante intocable. Por, ¿de acuerdo con eso, Jorge? No hace cosas muy raras como otros editores que comprimen demasiado o hacen alguna. Es que esto, es que Blender renderiza fotograma a fotograma. Prácticamente. Y eso es uno de los motivos por los que tarda un poquito a veces en... Puedo decir que analogía con Ardour, que no es autodestructivo con las imágenes. Sí, no es autodestructivo. Cuando haces los cortes, puedes trimear. Puedes volver a tirar del, como hacía José al principio, si lo coges de la esquina al rectángulo, estás trimeando y vuelve a aparecer un trozo del principio o del final que hubieras cortado. Sí, eso no desaparece. Eso está ahí todavía, claro. En ese sentido sí, es igual de... De no destructivo como este, como no destructivo. Y sí, como decía José, si configuras bien la exportación, te va a dar toda calidad. Y al hacerlo fotograma a fotograma, la ventaja que tienes es que cuando hay efectos, movimientos, transiciones, todo eso lo va a hacer en principio a la perfección. Ok, sin pérdida. Entonces... Ahora, por ejemplo, tengo esta imagen que es cuadrada. Si la introduzco. Suena, llegó la primavera. Sí. Si lo introduzco en el arreglo, vais a ver lo que pasa, que se distorsiona hasta conseguir... Sí que es verdad que hay aquí, en la sección de efectos, aquí hay... A ver si me acuerdo de cómo era. Es que hace tiempo no he dicho. FX Strip. Aquí dentro del menú Add, que como habéis dicho bien antes, es mejor mantener esto en inglés porque luego a la hora de buscar tutoriales es mejor. FX Strip. Y dentro de aquí está Transform. En Transform hay unas... todo lo que se introduce aquí se maneja aquí, a la derecha. Y aquí podemos ya moverlo de lado, escalarlo, podemos escalarlo uniforme o solamente en un eje. Y no sé, a ojímetro se puede meter más o menos bien. Lo que pasa es que lleva su trabajo. Por eso yo prefiero hacerlo con una imagen externa y colocarlo ya... ¿Qué es lo que hice en su momento con esto mismo? Ahora no lo encuentro, pero bueno, la imagen que usé para esto no la encuentro ahora. Pero bueno, lo que hice fue un lienzo con la imagen a la resolución del vídeo aquel, que era de a 720, que creo que lo hice. Y con eso lo metí, ya no tuve que rescalar ni nada. Sí, diréis, esto me da más faena, sí, pero... Puedes jugar con transparencias... Exacto. Jugar con... Que para activar la transparencia, en este caso, por ejemplo, aquí no tenemos la transparencia activada. Es evidente porque no se ve el vídeo a través de la transparencia. Hay que activarla. Hay que venirse a la parte de compositing y ponerle que sea alpha over, creo que era. Ahí está. Uh-huh. Y también se puede regular la opacidad. No tiene por qué ser 100%. También se puede regular. Esto también se puede animar. Este parámetro... Que es hay un dicho que dicen en los foros de Blender que prácticamente todo en Blender se puede animar, y esto no es la excepción. Por ejemplo, aquí si queremos hacer, hay una manera automática de hacerlo, pero yo lo hice manual para que lo veáis. Si queremos que haga un fundido aquí, de que entre y salga, podemos poner esto a cero. Aquí ponemos un marcador de animación. También se puede hacer con la tecla I encima del número. Nos venimos unos fotogramas más tarde, le damos al 100%, volvemos a darle aquí y aquí tenemos un fundido de entrada. Hacemos así y veis cómo va subiendo poquito a poco. Tenemos establecido el mínimo en un punto del tiempo y el máximo en otro. Aquí está en medio, aquí hace 0,7, por ejemplo, interpola los valores. Y así con todo. con cualquier cosa que se te ocurra puedes hacer lo mismo. Con cualquier valor puedes animarlo y puedes hacer virguerías con esto. Ahí muy bien, José. Si quieres tirarte más de tiempo, que estamos ya a la hora y media, pero como te has incorporado más tarde, y yo no soy vengativo con esas personas que me han baneado aquí en el directo, me han echado para afuera, me han muteado. Sí, te han tratado mal. Ya me enteré yo, ya. Al control del directo ahí. Pero digo, si necesitas algo más de tiempo para contar las cosas de Blender ahí, José, estiramos un poco más. Así de manera así rápida, pues eso es lo que se me ocurre más de temas de edición pura y dura, porque esto evidentemente tiene más cosas. Uh-huh. Aquí tenemos los parámetros de exportación. Aquí, es importante acordarse de poner esto al 100%, el porcentaje este de aquí. Porque si no lo ponemos al 100%, este de aquí. Si no lo ponemos al 100%, va a salir la previa, va a salir del tamaño del render actual. F12 para... A ver, ¿no sale? Ahora. ¿Escalarlo al lienzo real o...? Ahora sale a este tamaño, más o menos. Pero si lo subimos de aquí, sale a este tamaño. Ah, ahí está. Como veis, se ve muy bien toda la imagen, muy, muy nítida. Y eso porque esto luego en el vídeo final se va a ver igual, a pesar de la compresión que le dé. ¿De qué resolución estaría, José? Este último estaba en 1920. Y luego tenemos eso, ¿dónde va a caer el vídeo? En output. Aquí en output está todo lo necesario para el vídeo de salida. Que por cierto hay que tener un poquito de cuidado porque depende de dónde esté aquí. Ahora mismo está para que salgan imágenes fijas, PNG. Puedes hacer una secuencia de imágenes o puedes hacer un vídeo directamente. ¿Tienes la carpeta contenedora que nos dijo Jorge para tener todo ahí controlado? ¿La carpeta contenedor? En este caso, ahora mismo no, porque esto no ahora mismo no tengo vídeo en producción, pero normalmente lo hago. Normalmente tengo todo metido, empaquetado en un directorio. Ajá. Y dentro de ese directorio también configuro la salida del render, también la configuro desde aquí para que no me vaya a cualquier sitio. Pero aquí le pongo el directorio donde quiero que vaya el vídeo para no tener que estar buscándolo luego en la carpeta temporal, que es donde está por defecto. Sí, hay muchas formas de organizarlo. Yo lo hago, creo una carpeta general con el nombre del proyecto y dentro de esa carpeta creo 3 o 4 carpetas, las número 0, 1, 2, 3, 4. Antes le ponía qué tenía cada una, hoy en día como ya me lo sé no se lo pongo. En la 0 tengo el proyecto en sí, en la 1 pongo los clips de vídeo, en la 2 todo el tema de músicas y audios y en la 3 sería exportaciones y a mayores a veces en la 4 tengo los diseños, imágenes, PNGs, JPGs y todo lo que voy a utilizar. Sí, logotipos y cosas de... Claro, sí. Sería contenedor por proyecto entonces, Jorge, ¿no? Una carpeta por proyecto y dentro de esa carpeta todo lo que vas a utilizar. Ah, bueno, ok. No solo ya una completa de Blender con eso todo ya, lo que para dividirnos. Eso ya cada cual se lo organiza como más o menos se entienda. Claro que Jorge tiene su manera, yo tengo la mía y cada cual. Pero lo importante es organizarse y saber dónde están las cosas. Y tenerlo todo junto para a la hora de hacer copias de seguridad y todo. Luego ya tenemos el contenedor. El contenedor del vídeo es, pues eso, si es un AVI, si es un MOB, un Matroska. Yo normalmente uso los Matroskas. Un día explicaré para qué, por qué lo hago así, porque a mí me da mucho juego luego. Y después ya el codec, todo el tema del codec, ya esto de verdad quedaría para, no para un directo, sino daría para más de uno. Y a mí me gustaría a ver si hubiera alguien que entiende de verdad de codecs, porque yo la verdad es que yo todavía voy un poquito a ciegas con todo esto. Sí, a mí con los directos también. Por software. Yo lo suelo dar aquí. Yo lo suelo dar alta calidad aquí. Y la calidad de esto, no me acuerdo ahora cómo le ponía, pero bueno, voy un poco a ciegas, la verdad. Lo que tira por software, audio. El H264, ¿no? Sí, normalmente lo dejo ahí. Sí, como va bien. Porque ya no, para tirar con gráfica dedicado, ¿no? Dependiendo de la gráfica que tengamos. Ahí ya sí, Moreno lo puede decir mejor. De que si no hay mucha máquina hay que tirar por el 4, con el H264, aunque nos tira de procesador, evidentemente. Claro. Sí, hoy en día el estándar es el codec H264. Existe el H265 que consigues mejores resultados con menos tamaño, pero no hace falta. Hoy en día podemos usar el H264, que es el que se está utilizando normalmente. Con ese tiramos, todavía. Y luego para audio, normalmente suelo usar el FLAC, y os voy a decir por qué. Si detecto algún problema en el audio del vídeo final, aún no estoy a tiempo de editarlo, corregirlo y volver a incorporarlo dentro del Matroska sin alterar la calidad del vídeo. Mm. Eso, insisto, ya lo enseñaré un día. Creo que Juan Febles comentó algo al respecto en un... No sé dónde exactamente. No sé si fue en algún vídeo, en algún audio o en algún tweet incluso. Pero hay un software que permite cambiar... Que permite cambiar cosas de un Matroska, de un MKV. Podrías hacerlo. Y de una manera muy rápida, sin fastidiar el vídeo. Puedes hacerlo directamente en Blender o con FFmpeg o con Handbrake. Pues, sí, pero con el MKV Tools, la ventaja que tiene es que es instantáneo luego la codificación. Es prácticamente instantánea. Uh-huh. Para correcciones de error así de última hora va muy bien. Y luego ya, pues ya con Handbrake ya lo comprimo a como tengo que hacerlo. O lo subo directamente a YouTube así. Y se lo traga todo. Sí, el FLAC y todo. Y listo. Que YouTube se encargue de recodificar el vídeo. Sí. Para OpenVideo sí que me molesto en recodificarlo porque no. Ahí sí que no se lo traga todo. En OpenVideo, que es una instancia de Peer2B, ahí sí que. Ahí es un poco más especial para eso. Yo pensaba que era el macho de NVIDIA, ¿no? También chiste malo, pero bueno. Es lo que tiene con NVIDIA, ¿no? NVIDIA y NVIDIA, que nos da las batallas con Linux ahí. ¿En serio, Fran? Es que es domingo, ya tarde, ¿sabes? Ustedes y, bueno, a ver, una duda para... Bueno, creo que ya se avanzó un poquito en el tema Blender con, como digamos, introducción, ¿no? Este directo. Pero me queda la duda, de por ejemplo, si Blender tiene alguna limitación en cuanto al tipo de videos con los que puede comenzar a trabajar o no. Porque, bueno, por ejemplo, en Ardour, no pienso en el tema que teníamos con los MP3, que no los podía trabajar directamente, había que convertir y ya después ponernos a trabajar. ¿Ocurre algo similar con Blender o directamente puede administrar, digamos, los formatos cotidianos, los más difundidos que nos encontremos? Los cotidianos los utiliza a todos. Y después, si tienes alguna cosa rara, pues usa Handbrake y no te compliques la vida. Claro, tú tienes que probar a importarlo y si va bien, bien. Y si no, pues. A recodificarlo. Pero normalmente los MP4. Como un Blender. ¿Se decía, Fran? No entendí. No, que digo que Handbrake también como otra navaja suiza ahí, como estaba contando Jorge, como nos dijo Adolf, que era Blender al final, una navaja suiza. Sí, pero es un poco más específico para lo que es, pero sí. Pues muy, muy, muy bueno. Yo creo que nos vas a tener que hacer ese demo para un directo, José, de bueno, las ventajas de trabajar con los MKV, porque creo que, bueno, al menos a mí me puede resultar bastante útil y sí, en además aquí presentando mis dudas, ¿verdad? Explotando. No sé si os acordáis que en el curso de Ardour tuve bastante guerra con el tema de los micrófonos, del sonido, tal y cual, que estuve procesándolo de una manera o de otra. Pues ahí me vino bien a hacer esto, porque así pude... Eso me salvó de algún vídeo que ya suena mal, pues algún hubiera sido peor de sonido. Mm. Lo que hice fue eso, procesar el sonido aparte. Como estaba en FLAC y no tenía demasiada pérdida, pues aún podía tener una oportunidad. Luego ya volví a introducir el mismo vídeo en el MKV y no se desincronizaba ni nada. Es como empezaba en el mismo sitio. Pero eso ya lo veremos en otro día. Ok, se trata de que esto tenga que dar todavía para mucho más directo, como he dicho, porque el tema de la edición de vídeo, como estamos viendo, tiene su fiesta. Ya Richie por aquí me reclama, ya mandando, porque extrañamente lo vi yo absorto escuchando a José GDF. Y me extrañó ahí en Richie que no había dicho nada, pero son las cosas que pasan aquí en el home. Y entonces ya, si damos la demo que nos ha dado José, la damos por cerrada, ¿no? Para ya echar aquí a todo el mundo, como decimos cariñosamente. Llevamos uh-huh. a la hora y 45. Y también bueno, mosaico, ¿no? ¿Estás solo mandas tú, no, Fran? Sí, pues no se nota. No, porque claro. Parece que te tienen de cogido de unas partes a ti, ¿no? Por lo que veo. aunque he visto los mandos. A ver, parto. No, no te pillé eso, pero bueno, ahora voy a estar como tú. Voy a ser un José de DF, que no me entiende ya hace unos años, así que eso. Bueno, pues como nos estaba ordenando Richie, que ya digo que es el boss realmente del Home Studio Libre, vamos ya a recoger este directo, vamos a barrer estas cosas, pero barrer cariñosamente. Lo que estamos por aquí, nos despedimos primero de hoy que se nos incorporó, pedazo de fichaje que nos ha venido, que nos dejó, te recomendamos esa parte, José, que la ves para que te quedes como nosotros, de la magia que nos hizo Adolf, el bro Adolf, que aquí bien lo conocemos, que nos hizo el pedazo de logo y pedazo de imágenes que nos ha hecho para el Home Studio Libre, o sea que tiene la chuletita aquí en el banner, en la parte inferior del directo. Adolf, nuestro hermano boliviano, muchas gracias, bro, por haber participado, muchas gracias por ser parte de usted, que siempre eres del Home Studio Libre, y ahora un gustazo tenerte aquí en el directo del HCL. Un gusto, Frank. Estaremos más seguido por el canal y por el grupo. Genial. Pues venga, un abrazo fuerte y ahí seguimos. Como siempre, también a nuestro compa también de podcaster, Jorge Lama, que nos sigue aquí soportando también los directos del Home Studio Libre. Muchas gracias, Jorge, por haber estado aquí con nosotros otro domingo más. Un placer. Y vamos a ir por jerarquía, una jerarquía. Ha pedido a Don Richie desde México, para que después no se nos enfade los José GDF. Que gracias por la participación. Eso, como eso, mucho que aprender otra vez, Richie. Muchas herramientas, muchas cosas que hacer. Lo que nos queda, que también, Richie, si nos comprometemos aquí, que también hemos ido, ya digo, de gigante a algo más pequeño, de ediciones más grandes que se pueden hacer, hasta también haremos ediciones básicas, ¿no? Los directos de Home Studio Video, ¿no? Para escalar, ya digo, que hemos ido como de más grande, pero que también tendremos de todo, ¿no? Y sobre todo también escalando los diferentes niveles, Richie. Yo a Richie lo veo con muchas ganas de empezar. Sí. No, hablando, Fran, de la parte del escalado, que vamos a menos, yo creo que vamos a más, ¿no? Y me refiero por los invitados, ¿no? Que se han estado sumando. Sí. Creo que esto nos viene bastante bien por bueno, para nosotros. Yo ya me he aburrido de las voces de los habituales, digamos, del home. Siempre es bueno, ¿no? Que primero del corporaciones. Pero sobre todo, de verdad, Adolf, la explicación que nos diste me gustó muchísimo, o sea, y de verdad te lo agradezco porque me da esto pie a irme adentrando, ¿no? A conocer esta herramienta que, bueno, a José se la vengo reclamando desde cuando y nunca me hace caso. Hoy coincidió que, bueno, pues tuvimos la presencia de Jorge, de Adolf en esto, y esto creo que viene muy, muy bien. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias. Y esperamos que se sigan teniendo, ¿no? Estas charlitas más adelante, donde seguramente vamos a ir aprendiendo. Y pues gracias a los que subieron por ahí o que estarán viendo esta emisión. Pues gracias a ti, Richie, precisamente la clase magistral que nos dio aquí el Bro Adolf. Y así echamos a José GDF de este directo que se nos compró al final, pero haciendo una demo aquí de Blender. ¿Y cómo te lo has pasado, José, con esta demostración que nos hiciste y estos momentos aquí de los directos del Home Studio Libre? A mí me da la sensación de que cada vez que explicamos algo en estos directos, parece que como si, en vez de aprender algo nuevo, que como que descubrimos 10 cosas más para aprender, ¿no? Me da la sensación esa, como a lo mejor aprendemos una cosa nueva, pero ostras, ahora tenemos que, ahora resulta que esto se puede hacer, esto también se puede hacer. Lo que nos queda por aprender, lo que nos queda por aprender, ¿no? Yo creo que cada vez es peor. Cuanto más aprendemos, menos sabemos. Ya digo, esto pasa. Vamos. Exactamente, a eso iba, que esto pasa sobre todo cuando vienen voces nuevas por aquí. Y nuevas entre comillas, porque Adolf es uno de los miembros fundadores de Home Studio Libre. Exactamente, uno de los viejos rockeros de Home Studio. Pero no le habíamos oído la voz por aquí. Y yo me alegro mucho de que haya estado por aquí. No he visto todavía su masterclass, pero vamos, seguro que la veo. Seguro que aprendo cosas. Porque yo lo conozco ya hace ya tiempo y de Blender sabe bastante. No hay más que ver la imagen de que abandera el grupo. Y nada, y no sé qué haremos en el próximo directo, pero bueno, había temas de fotografía y más multimedia por ahí, ¿no? Pendientes. Y hasta el Super Tux. Hasta el Super Tux pendiente. También. Sí, sí. Estamos ahí negociando. Los videojuegos también son multimedia, ¿no? Exactamente, es audiovisual. También. Y por cierto, que ya exactamente despedimos y gracias ahí al Bojo CDF. Y ahí digo, y hemos puesto un título también, porque está pasando la radio, está pasando la televisión, de que los medios convencionales, para decirlo mayormente, no están siendo inclusivos con las personas. Entonces también he jugado un poco con el título de producción audiovisual y no decir F al final. F es una expresión de tristeza que se utiliza, que viene del gaming, cuando no consigues, cuando algo te sale mal, cuando las cosas no te salen, o algo, ya digo, ha sucedido que inesperado, terminas diciendo F, ¿no? Y esa expresión significa eso, como de tristeza, y eso es lo que no queremos que tengan ustedes, las tristezas audiovisuales, ya digo, y adaptarnos también a los neologismos que se están usando ahora, que pueden gustar más, pueden gustar menos, eso ya pues va al gusto de cada quien. Y ya digo, y así cerramos este directo, pero digo que también hemos querido hacer ese pequeño homenaje en el título, aunque yo sé que el canal Rich estará diciendo que habrá puesto el pinche pendejo este. Pero... una cosa, Fran, ahora vamos a tener que poner ahí el aviso de... Todo esto lo has explicado al principio del directo, porque si la gente tiene que esperar hasta el final para saber por qué se llama así. Claro, claro, por eso hemos ido de más a menos, ¿no? Pero después con eso. Pues bueno, pues ya sí cerramos esto aquí, que llevamos casi el directo más largo, la hora es 50. Ya los echamos todo, que también hay vidas propias y todas esas cosas, que parecemos que son personas sin vidas y tal, y todavía nos queda domingo. Así que digo que darle las gracias a las personas que estuvieron también en el directo en el chat, darle las gracias como les hemos dado a los compañeros que estuvieron aquí. Ya saben que si no has podido ver esto en el directo, aquí quedará en el canal de YouTube y también en formato podcast en iVoox, en audio, para que puedas seguir las charlas del Home Studio Libre. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, por escucharnos, por vernos, y volvemos y seguimos aquí con los directos del Home Studio Libre. Abrazos y a cuidarnos. Pensaba que ibas a decir abrazos y besos, pero pasa que no. No me los besitos. Mira, esto lo voy a dejar para el final, que también hay uno. Vaya fundamento, Dios, que no. Si le he dicho apuesta. Voy a banear los mejores y Adol, voy a banear a los dos otros elementos. Pero mira, y sigue emitiendo ahí, Fran, a ver, mira, a qué hora se le ocurre. Vamos a darle vamos a hacerlo también, esto que se hace la producción audiovisual, como si siguiéramos hablando nosotros, pero se acaba el directo. Espérate, que aún no encontré el botón. Aún no encontré el botón. ¿Y dónde se paraba esto, tío? Ahí te he dicho yo que. Home Studio Libre, el podcast. No tenemos todas las respuestas, pero con gusto te ayudaremos a ampliar todas tus dudas. Si eres curioso y te gusta crear, esto te va a gustar. Home Studio Libre, el podcast.